Estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio a visitas, no habría que decir visitas porque somos parte de una misma patria a la que algún día retornaremos, de las raíces del artiguismo que a veces lo recuerdan y valoran más del otro lado del río Uruguay, siempre lo decimos, que nosotros, ¿no? Desde una parte de una misma patria que soñó Artigas, como es la provincia de Entre Ríos, estamos recibiendo a Carlos Cerratti, vecino de Colón, localidad de esa provincia que está frente a Paysandú. Carlos es docente, técnico industrial, miembro del grupo de estudios de Ciudades Intermedias, ¿es? Correcto. Entrerrianas, bienvenido, sí, sí. Uh-huh. Carlos, que está con Nancy Curbelo y Laura González, ambas integrantes de la Coordinación por el Agua. Los buenos días para ellas también. Y bueno, aprovechamos la oportunidad de que Carlos está por acá para conversar, como lo hemos hecho tantas veces con amigos, con hermanos argentinos que libran luchas en común con nosotros, con la defensa del ambiente. Bueno, los que más han tenido resonancia son los de Gualeguaychú, quizá, por la lucha en común del tema de las pasteras, pero también hemos hablado con colectivos del otro lado del río desde muchos puntos. Bienvenido, Carlos, y bueno, contanos qué andás por acá, si son estrictamente paseo, vacaciones, o en qué andás primero. Bueno, qué tal, buenos días, muchas gracias por la cálida recepción, ¿no es cierto? Coincido en las presentaciones, son más las cosas que nos unen que las que nos pueden llegar a separar, que son muy, muy puntuales en algunos momentos, especialmente en el fútbol, ¿no? Fuera de eso, empezamos a tener mayores coincidencias. Fuera de eso, hermandad total. Exactamente. Bueno, sí, estoy medio de paso por acá y un poco para conocer a las compañeras, porque nos conocemos vía redes y vía comunicaciones virtuales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una de las razones también era empezar a conocernos cara a cara y poder dialogar más en profundidad algunos temas que no son comunes. Y particularmente lo que queríamos empezar a difundir es una cosa novedosa tanto para nosotros como para el resto de la sociedad, inclusive para la gente de acá de Montevideo, uh-huh. que tiene que ver con la instalación de la... Se está hablando mucho del hidrógeno verde estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Que en unos aspectos, en ciertos aspectos, es una referencia positiva en base a lo que se propone con el hidrógeno verde, que es el reemplazo de los hidrocarburos. Sí. Desde ese punto de vista, yo creo que hay un acuerdo generalizado sobre el tema. Ahora, particularmente en el caso que nos toca a nosotros, que somos vecinos de Colón, ahí se va a instalar una empresa cuyo origen es chileno, ha sido fundada en Estados Unidos, HIF Global, uh-huh. y luego de hacer una experiencia piloto en la zona de Magallanes, bueno, hizo un acuerdo, se hizo una presentación acá en la República Oriental del Uruguay para instalar una refinería de combustible, básicamente. Uh-huh. Se ha utilizado coloquialmente el nombre del hidrógeno verde como elemento, si se quiere, de carácter semántico, como para introducirlo, ¿no? Más que no sea tan rechazado socialmente que decir una refinería de combustibles en base a electricidad, que es básicamente lo que se va a hacer. Ahí, en ese caso, el hidrógeno verde es un insumo junto al dióxido de carbono para la fabricación de metanol. Uh-huh. Metanol es un alcohol muy tóxico que después, una vez redestilado nuevamente, se obtienen distintos tipos de combustibles, entre ellos gasolina, lubricantes, gas y un querosén para aviación. Que eso es lo que se va a producir frente a Colón en una empresa que va a ocupar un espacio de unas 440 hectáreas, de las cuales la mitad, 220, son la industria propiamente dicha. Y bueno, al enterarnos de semejante magnitud, nosotros hacia Paysandú lo que vemos básicamente son las islas, ¿no? Hay una isla, el Quehuay, la otra San Francisco, que incluso se utilizan desde el punto de vista turístico, porque Colón es una ciudad turística de la costa entrerriana, de la costa del Uruguay. Y bueno, ante este planteo comenzaron las inquietudes. Recién se está despertando a esta nueva realidad que empieza a aparecer, a asomarse, como un proyecto que está en proceso de tramitación todavía, ¿no? Uh-huh. Está nada definido, pero bueno, de algún modo hay que hacer llegar la inquietud que se está generando, porque las distintas presentaciones que se hicieron referente a la industria no consideraron, o en ningún momento se considera a Colón como ciudad vecina al proyecto, estamos a 3.600 metros, una distancia muy corta para una industria de estas características. Entonces, bueno, queríamos charlar un poco, comentar esas inquietudes, charlarla con ustedes, con el público que nos está escuchando, como para saber que, bueno, no solamente aquello que se presenta como una cosa novedosa y positiva, también tiene sus aspectos negativos como este, particularmente. Sí, siempre les estamos aportando preocupaciones de este lado también, ¿no? Y primero con las pasteras, ahora tenemos el hidrógeno verde y siempre nos damos maña para preocupar también. No faltará quien diga, bueno, del lado argentino también se contamina, todo ese debate que hacemos, y nosotros siempre respondemos, bueno, hay parte de ese pueblo también que se organiza y enfrenta contaminación. Venimos peleando, o sea, en el eje de trabajo nuestro, incluso dentro del marco de la universidad, en WADER, trabajamos en lo que sería la calidad general, lo que es el río Uruguay. ¿Por qué? El río Uruguay es el punto más bajo de todo el territorio que nos une, ¿no? Uh-huh. Es hacia donde drenan todos los líquidos. Y esos líquidos al drenar llueven en toda parte del territorio, se conforma lo que llamamos la cuenca, y eso cuando va drenando va arrastrando y va dejando sobre la parte más baja de la territorialidad, que sería el curso del agua, sus desechos. Entonces ahí nos encontramos con pesticidas, con distintos tipos de sustancias que tienen que ver con producciones industriales, que tienen que ver con el tema de las fumigaciones agrícolas, fumigaciones de intensivas, los productos de los efluentes cloacales de distintas ciudades, todo esto sin tratamiento, sin ningún tipo de prevención, ¿no? Y se va recibiendo sobre una cuenca que no es infinita en cuanto a la capacidad de recepción de este tipo de sustancias. Entonces, bueno, ahí hay un problema que va creciendo sobre el río Uruguay, como lo es también sobre el río Paraná, como lo es también sobre el río de la Plata, y como lo es en la mayoría de los cursos de lo que es la cuenca del Plata, particularmente. Entonces, bueno, esta preocupación está presente siempre, y bueno, y cada vez se renueva la preocupación a través de estos nuevos proyectos que se van presentando en la zona, que generalmente no son proyectos a los cuales las comunidades son consultadas, porque nos enteramos de golpe de lo que va a pasar. Y después, ¿no? Se hace como una suerte de puesta en escena de estas audiencias públicas, cuando está todo el se juega mucho el hecho consumado. Pescado contaminado, además. Sí. Tal cual. Bueno, sí, con esto del agua a veces ayuda a pensarlo hasta como el organismo humano y con la sangre, ¿no? A veces pensamos el organismo humano y lo mismo pasa con el planeta, con las geografías nuestras, tienen elementos que ayudan a limpiar, en el caso de la sangre, pero si nosotros forzamos y le agregamos elementos que intoxica, llega un momento que los organismos previstos para limpiar eso no dan abasto y ahí empieza a contaminarse en nuestro organismo la sangre y en la tierra el agua también, y colapsamos, podemos llegar a colapsar, ¿no? Y esto nos están dando ejemplos muchos. El número para los mensajes de ustedes al 099-326-381 para participar también, y vamos a conversar con Carlos de qué forma se organizan y cómo están trabajando por estos temas del otro lado del río. El agua que despabila, que limpia heridas y espejo es el agua para reír. En el río junto a ti, el agua que te amo a mares, el agua para vivir. Agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va, agua que lleva, agua que trae, agua que viene, agua que va. Seguimos con Carlos, con Laura, con Nair acá en el estudio de la 36. Bueno, Carlos, contanos un poco cómo es la situación allá, ¿no? Nosotros acá en nuestro país estamos realmente un poco, sobre todo en estos últimos tiempos, avasallados por un montón de proyectos que han aparecido directamente. Uh-huh. Hoy hacías mención en el bloque anterior de la poca consulta o inexistente consulta realmente, justamente a los grupos sociales en general, ¿no? Que en defensa de los recursos naturales. ¿Cómo es la situación también del otro lado del río? Estamos hablando. Que también afecta el bien común de todos. Sí, sí, fundamentalmente porque esto de la falta de consulta, porque cada comunidad tiene el derecho de ir decidiendo su destino, ¿no? Habrá gente que está a favor, gente que está en contra, pero bueno, en ese debate se va construyendo y se van mejorando quizás los proyectos. Esto no existe, ninguno de los dos lados existe. No es que sea un patrimonio solamente de la República Oriental del Uruguay, sino que del otro lado tampoco pasa. Entonces, a pesar de que hay, bueno, hay están las cámaras de diputados, los senadores, provinciales, nacionales, uh-huh. y los consejos deliberantes, pero lugar para el llega. Análisis y la información es ahí, pero exactamente, no, el lugar para debate sí. está, pero uh-huh. no pasa por ahí. Bueno, y en este momento, ante esa inacción, porque el Estado no está actuando en esta cuestión, simplemente cumplió la formalidad de pasar, recibió el reclamo de vecinos a través de unas notas formales que se presentaron, se eleva a la provincia, porque como es un territorio que no es el nacional, sino que es justamente otra jurisdicción, se elevó a la provincia y bueno, eso sigue su trámite ordinario. Pero en este momento no tenemos ninguna respuesta de si existe algún tipo de articulación con la República Oriental del Uruguay para analizar en conjunto la situación que se va a plantear, ¿no es cierto? Así que, como siempre, el vecino a través de sus inquietudes empieza a organizarse, ¿no? Los uh-huh. comerciantes por un lado, Colón es una ciudad turística, las actividades tanto inmobiliaria como la de locaciones, es decir, los alquileres, sí. departamento, bungalow y demás, también está presente y empiezan a generar esta inquietud, ¿no es cierto?, de no saber qué va a pasar el día de mañana, porque evidentemente el costo de todos esos servicios va a sufrir variaciones, modificaciones, seguramente muchos de esos desistirán de continuar con sus emprendimientos, con lo cual va a haber una baja de la actividad, una capacidad ociosa de los espacios. Bueno, ya se transforma toda la economía, empieza a cambiar en ese sentido, ¿no? Y el hecho de que haya baja también es la pérdida de mano de obra, porque gente va a tener que empezar a emigrar, va a bajar el nivel de actividad. Entonces, esto pensándolo en el tiempo, ¿no? Sí, sí, porque sí, no sí. es una cosa muy inmediata, no va a ser ni la primera ni la única uh-huh. ciudad que sufre una transformación de estas características. Por eso ya se preanuncia lo que va a pasar, ¿no? Las consecuencias. Claro. Y fundamentalmente el dolor más grande es esto. Nosotros con Paysandú tenemos una relación muy intensa. No es que no exista. El actual intendente vivió muchos años en Paysandú, en Colón, por uh-huh. ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es lo que de alguna manera genera mayor incómodo y a la vez no saber por qué. ¿No? Sí, claro. Desde ese lugar se está partiendo. Claro. Entonces, como hay vinculaciones con Paysandú, también hay mucha gente de Paysandú que se está desayunando de lo que va a pasar, porque tampoco conocen bien de qué se trata, porque, ya te decía, está enmarcado que está la puesta en escena a través del hidrógeno verde, como es que legitima cualquier tipo de acción. Entonces, en la medida que podemos decir que no es solamente una planta de hidrógeno verde, sino que es una refinería de combustibles que utiliza el hidrógeno verde y que va a ocupar tanta superficie y que va a generar una incineración de madera de producción forestal para generar su propio dióxido uh-huh. de carbono y que va a haber cuatro chimeneas quemando los excedentes de cada uno de los combustibles que no califica de acuerdo a las características que la norma le pide. Bueno, entonces ya la cosa empieza a tener otro cariz, ¿no es cierto? Ahí empieza a haber una preocupación mucho más acentuada. Lo que yo estoy comentando es lo que está oficialmente difundido hasta ahora, a pesar de que hay un convenio de confidencialidad entre la empresa y el gobierno uruguayo, hay cosas que todavía no las conocemos, con lo cual si lo que conocemos despierta preocupación, es de imaginar que aquello que no conocemos ya nos va a alterar, ¿no es cierto? No sé cómo juegan también de Argentina, pero me imagino que igual que acá, su papel los grandes medios de comunicación sobre estas cosas, ¿no? Y están entrando de a poquito. Uh-huh. Van entrando de a poquito. Al principio es el ninguneo, ¿no? Primero no pasa nada, ¿no? Son los exagerados de siempre. Claro. Cuando ven que el movimiento social empieza a crecer y que hay diferentes expresiones, ahí empiezan a prestarle un poco más de atención. Pero para esto pasa el tiempo y los compromisos entre los estados y las empresas son cada vez más rápidos, claro. ¿No? Sí, y sí, generan sí. condiciones para después, de alguna u otra manera, resarcirse del tiempo claro. Que han estado dedicado para motivar, proyectar ese proyecto, ¿no? Y en general, ¿hay falta de información en la gente? ¿Cómo es ese Falta de información, fundamental. Uh-huh. Fundamental. Hoy, por eso te digo, el tema semántico del hidrógeno verde, claro. Porque cuando uno escucha y dice, che, van a poner una planta de hidrógeno verde. ¿Cómo enfrente? Se maneja sí, eso? Vamos a Google y ponemos hidrógeno verde, no, pero no pasa nada. Aparecen los exagerados de siempre. Claro. Cuando empiezan a darse cuenta de que no es solamente eso, ahí la cosa empieza uh-huh. a cambiar. Uh-huh. Por eso en Colón lo que se está conformando, pero estamos creciendo, sí. Es una multisectorial donde están desde los gremios que forman, que aglutinan trabajadores de ahí de la zona, uh-huh. Docentes, vecinos, profesionales de distinta naturaleza, gente que está vinculada al turismo. Bueno, y bueno, las próximas reuniones van a ser con los partidos políticos a ver qué es lo que van, qué están pensando, claro, sobre esta cuestión. Hemos tenido reuniones con los consejos deliberantes de las ciudades vecinas. No hemos hablado con los intendentes todavía porque no nos han recibido. Están en una situación muy incómoda. La política está muy incómoda frente a esto, ¿no? Claro. No nos olvidemos que tanto en la Argentina como en Uruguay, uh-huh, esta promoción de las inversiones extranjeras, en el caso de Argentina, a través de la del RIG, uh-huh, o del RINI en la provincia de Entre Ríos, que son los regímenes especiales, ¿no?, para que vengan las inversiones. Uruguay ya los tiene hace un tiempo. Uh-huh. Bueno, ahora en Argentina se está pensando lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay unas situaciones de contradicción política, si se quiere, desde el Estado, tanto provincial como municipal o nacional, hacer frente a algo que ellos están propugnando en su territorio, ¿no? Ahora, ¿hay voces políticas que se alzan con respecto a estos proyectos en contra, digo, o no? Bajo, oficialmente todavía no. Ajá. Los que venimos conversando con nosotros tienen una preocupación grande porque a medida que se van enterando saben que esto es un problema, porque va a afectar no solamente a la economía del caso de Colón Turística, sino, claro, también qué pasa con la producción de alimentos. Uh-huh. Se produce mucha miel en esa zona. ¿Qué pasa con los gases? No, claro, se sabe qué van a pasar con los gases de la incineración, uh-huh, incineración de las calderas. No se sabe qué van a pasar con los gases que van a largar la chimenea. ¿Qué pasa si hay un accidente? No, el metanol es un producto altamente tóxico, ¿no? Es, claro, un producto que se prende fuego y uno no ve la llama. Es muy curioso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿cómo se vivencian, ¿no?, ante una comunidad que está tan cercana? Claro. Se utilizó en su momento como para poder tomar una referencia de esto, lo que es la teoría social del riesgo, ¿no? Es una herramienta teórico-metodológica que permite, a través de un conjunto social, como un caso de una comunidad como la de Colón, 30 y pico de mil habitantes. En realidad hay que sumar Colón, Villa Elisa, Colón, San José y Lievi, que son las comunidades más grandes, más lo que se llama la comunidad dispersa, ¿no?, la población dispersa. Son aproximadamente 55.000 personas. Estamos hablando que están dentro de los 10 kilómetros de radio, ¿no?, uh-huh, de esta empresa. Entonces, como esta forma de analizar esta a través de la teoría social del riesgo nos permite focalizar, ¿no?, los aspectos de vulnerabilidad que tiene la comunidad, los aspectos de incertidumbre sobre lo que va a pasar y sobre cuándo puede pasar tal o cual cosa, claro, cuál es el riesgo, cuánto de posible que se realice o que se produzca ese riesgo está latente, ¿no? Bueno, entonces todo ese conjunto de análisis es lo que se está difundiendo ahora, que estamos tratando de hacer pie en esa forma de poder analizar, claro, esta situación. Bien, estamos en el último bloque con Carlos Cerratti, compañero de Colón, de Entre Ríos. Él me estaba mostrando, esto es radio, ustedes pueden ver la entrevista en el Facebook de la radio, pero después vamos a buscar un mapa por lo menos similar a esto que Carlos nos mostraba, una hoja impresa, que muestra la superficie de la planta que se proyecta en Paysandú para el llamado hidrógeno verde, ubicada ahí frente al río Uruguay, está frente a las islas que mencionabas, Carlos, ¿no? La isla San Francisco. Y la Queguay. Y la Queguay. Uh-huh. Y enfrente exactamente está Colón, ¿no? O sea, la planta parece hecha adrede de decir, bueno, vamos a encajársela frente a Colón ahí, como así lo hicimos con el lío que se generó con Gualeguaychú. Y ahora este proyecto, como para no preocuparse también del otro lado. Pero también en este bloque final queríamos que nos contaran un poco qué temas los ocupa allá, y nos estabas diciendo ahora en la pausa también de una preocupación por el tema de las aguas con la industria avícola, decías, de la zona. Sí, entre otras cosas, el grupo de estudio de ciudades intermedias enfoca también no solamente estos aspectos de potenciales nuevos emprendimientos que hay en la región, sino que también toma eje como cuáles son las actividades que se desarrollan, fundamentalmente en las ciudades intermedias, porque hay mucho más ciudades intermedias que grandes ciudades. Claro. Digamos, si uno recorre la geografía, claro, de Entre Ríos, son ciudades relativamente chicas, con una serie de problemáticas que tienen que ver justamente con el trabajo, con el empleo, cómo son las modalidades de las economías locales, de qué manera se van regenerando o buscando nuevas alternativas de actividades para que evitar la inmigración, porque otro de los problemas que hay, como suele suceder en los países latinoamericanos, la gran mayoría de las personas emigran a las grandes ciudades. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las articulaciones para que esa gente pueda quedarse en su lugar de origen y desarrollar su proyecto de vida en esos lugares? Bueno, dentro de eso se hace el análisis de cuáles son las actividades más adecuadas de acuerdo a la geografía de cada espacio, las características del suelo, estudios de suelo para conocer qué tipo de productividad se pueden generar. Bueno, eso es lo que estudiamos como grupo académico. Y paralelamente también cómo son los efluentes, los residuos que van generando esto. Y hay un grupo que está trabajando dentro de lo que es el grupo nuestro. Miembros del grupo trabajan específicamente sobre análisis de agua producto de los efluentes, que son efluentes de las criaderos de pollo, claro. No de los frigoríficos, claro. Sino que hay una metodología de utilizar la cama de pollo para que los pollos no se lastimen las patas, es decir, se genera una serie de condiciones y ahí el pollo hace sus necesidades también, claro, después eso se desecha, claro. Y ese desecho tiene una carga de antibiótico, una carga de vacuna, que a través de las escorrentías, la lluvia y demás van llegando los cursos de agua, o sea que tenemos un problema para resolver ahí, así que se trabaja en conjunto con el INTA, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué va a pasar con todas estas modificaciones? El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Uh-huh. Como línea nuestra. Claro. Claro, exactamente. Entonces, bueno, en esa conjunción se empiezan a hablar con los productores para que tengan cuidado, empiecen a cambiar su metodología de trabajo, sus formas de relacionarse con el medio, ¿no? Con el medio donde se desarrolla la actividad, para que evitar justamente estas consecuencias sobre las escorrentías y sobre los arroyos, fundamentalmente. Claro, que después a la larga llegan al río Uruguay y se transforman en cianobacterias. Las reinas de las aguas hoy. Qué interesante eso también, porque lo mencionabas al pasar, pero que en un mismo ámbito académico se destaque la preocupación de cómo trabajar hacia el arraigo en los lugares cuando se habla de la despoblación, acá ratificada por un último censo que hemos tenido ahí, un censo, bueno, no muy prolijo en su terminación, pero que ratifica que cada vez tenemos menos gente en el campo y más gente viene a engrosar acá las periferias y las ciudades. Estudiar en el mismo contexto, poner el tema del ataque al ambiente, el deterioro del ambiente o del llamado medio ambiente, y de por qué estamos perdiendo la población en donde tendrían que estar produciendo alimentos, entre otras cosas, ¿no? Claro, alimentos o los insumos producidos de cercanía, claro, digamos, claro. Creemos en la economía circular, es decir, estamos trabajando acá a la vuelta, tenemos que producir nuestra camisa, no puede venir de China, claro. ¿No? Tenemos la camisa como para poder producirla acá a la vuelta, claro. Hay gente que tiene las condiciones para poder generar ese tipo de desarrollos más locales. Bueno, esto es el mundo académico, ¿no? Se estudia y después se propone, la política decide otras cuestiones y ahí vamos en una puja constante. Pero desde de cómo lo académico se, ¿sí? puede, se puede sostener y a colaborar en las luchas colectivas sociales. Acá nos pasa con el proyecto Neptuno, este de la planta potabilizadora, uh-huh. Sí. Que se acaba de firmar ayer, ¿no? Sí. La academia, más bien que no hemos escuchado voces de la academia defendiendo ese proyecto. Uh-huh. Tenemos muchos ejemplos, por suerte, que confirman, ratifican lo malo de ese proyecto. Ahí tenemos un ejemplo también. ¿Esto es a nivel de ahí, de la región, este grupo de estudios, o es a nivel federal? Provincial, digamos, no, es provincial. Es un grupo de estudio perteneciente al marco de la carrera de geografía de la Universidad de la provincia de Entre Ríos, que se conformó ese grupo ya del año 18-19, y todavía estamos vigentes, nos vamos reuniendo, vamos analizando, cada uno tiene su línea de trabajo y va haciendo sus aportes, sus análisis, estudiamos temas específicos y ahí se va juntando y después cada tanto se saca algún tipo de documento donde se sintetiza toda esa información. ¿Tienen algún tipo de intercambio, de contacto acá con sectores académicos de acá? No, todavía no. Nos va a faltar la oportunidad porque creo que estas cuestiones que empiezan a ser comunes nos va a empezar a unir, claro. Como para profundizar distintos tipos de análisis, claro, ¿no? Sobre esta. Lo que fundamentalmente estamos cada vez convenciéndonos más, ¿no? Al menos entre nosotros los diálogos que vamos teniendo, son las producciones a escala. Uh-huh. O sea, las grandes escalas productivas que marginan, ¿no? Separan, dejan un montón de gente ociosa y trabaja la alta tecnología, está trabajando en esos lugares. Bueno, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Uh-huh. No, es un tema que se está analizando ya hace un tiempito que venimos trabajando sobre eso. Claro, allá tienen en la provincia también el caso de soja transgénica o de otro tipo de transgénicos. Sí, sí, la provincia de Entre Ríos tiene como varias características de suelos, ¿no? Uh-huh. Hay un suelo forestal donde están plantados la mayoría de las forestaciones, eucaliptos, pinos, que abastece, ¿no? Ahora está saliendo para China y para la India, están saliendo por el puerto de Concepción del Uruguay. Claro. Sin generar manufactura local, digamos. Uh-huh, claro. O sea, sale la madera, el tronco, ¿no? Cortado y se va así como está. Ni siquiera sale un aserrado simple, ni siquiera eso. Cuando en su momento había hornos de secado de madera, un machimbre de calidad, vigas multilaminadas, había toda una industria que estaba desarrollándose, había una ley que se derogó en el gobierno de Bordet que protegía la industria del aserrado en la provincia de Entre Ríos. Se deroga la ley y empieza a salir la materia prima porque, claro, los volúmenes de consumo son mucho mayores y el que tiene el golito sembrado le conviene más vender en cantidades que lo que puede comprar una industria que compra en menos escala, ¿no? Pero, discúlpame, me perdí en la pregunta que me hiciste. Esto que te preguntaba, si había presencia de cultivo de soja transgénica, por ejemplo. Te decía, sí, la provincia de Entre Ríos, digamos, de la mitad de la provincia hacia el sur, uh-huh. La mayoría es cultivos industriales. Uh-huh. Basado en soja, por ejemplo, ¿no? Claro. No solamente soja, pero digamos que la figura que ha dominado el escenario productivo de la provincia en estos últimos 15 años ha sido la soja. Bien, y esto que decías, la multisectorial Somos Ambiente, ¿no? Del uh-huh. río Uruguay, ¿qué tipo de ámbitos integran, ¿no? De sectores, de colectivos? Ahí hay desde gremios hasta comerciantes, distintos tipos de expresiones del comercio de la ciudad, no solamente de Colón, sino de la zona, ¿no es cierto? Uh-huh. Docentes, en fin. Trata de hacer una síntesis de todos los intereses que van conjugándose en una comunidad. Y a la vez tenemos relaciones con otras organizaciones en la provincia y ahora estamos ensamblando con organizaciones, en este caso de la República Oriental del Uruguay. Claro. Tenemos mucha afinidad con la gente de Paysandú, por ejemplo, porque compartimos un problema, ¿no? Claro. Acá con las compañeras, ellas viven otra realidad, pero el marco que nos junta es el agua. O sea, sin agua no hay vida, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente estamos a propósito, parados en ese paradigma. ¿Sí? El chiquivito Mata se comunica, dice que oficialmente la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, no sabe nada, dice, oficialmente sobre este tema. Es lo que dijo CARU, no ha recibido información sobre todavía. Sobre el hidrógeno verde y la planta. Sobre la planta, sobre la refinería. Pequeño dato no vinculado al río Uruguay que no. Y capaz que están de vacaciones ahora cuando vuelvan, no sé, en febrero se enteran. Pero es muy importante también recibir el trabajo que ustedes están haciendo. Nos parece, Carlos, que el contacto, yo te preguntaba de lo académico, pero más allá de eso, con las organizaciones, con lo que se está empezando a mover acá en torno a este tema, que viene, como siempre, ustedes lo hablaban con Marcelo, con un gran despliegue mediático destinado a incidir sobre la opinión pública de lo bueno que es esto, te tiran las cifras de millones de dólares sobre la mesa, ¿no? Todo eso, que engrosa después los cálculos macroeconómicos, el PBI, toda la historia, y que no vemos nada acá, pero además lo de la contaminación y los riesgos que vos enumerabas, ¿no? Uh-huh. Trabajar sobre la opinión pública mostrando estas cosas. Claro, digamos que hay una doble medida en eso, porque por otro lado, si se muestran y se comenta o se presentan como los grandes avances tecnológicos que van a incorporar mucha mano de obra, en fin, pero por otro lado se ocultan los detalles. Uh-huh. Entonces, lo que caíamos hoy, si lo que conocemos nos preocupa, lo que oculta, ¿qué tiene? Uh-huh. ¿Cuál es la razón de poder ocultarlo? Porque si es un beneficio para el conjunto social, bueno, agarramos la bandera y vamos todos atrás de eso, ¿no es cierto? Sería muy sencillo, pero no está pasando. Eso. Y además tenemos ejemplos, se conoce poco qué ha pasado ya en la experiencia de uso de este hidrógeno verde, así llamado, en Europa, ¿no? Hemos visto experiencias en Alemania con trenes que al final se descartó, claro. Uh-huh. Ese tipo de cosas que hay que ir viendo los que han ido adelante, qué ha pasado. Exacto. Con eso, ¿no? Lo que madura, más allá del hidrógeno verde, porque es complejo el transporte y demás, es esto, la fabricación de metanol a través del hidrógeno verde y el dióxido de carbono, ¿no? Ya ahí en China, creo, la información que tenemos nosotros, se tiene dos industrias de 100.000 toneladas año cada una. Huelva, en España, está preparando otra de 300.000 toneladas. Dinamarca, una de 75.000 toneladas. Y esta va a tener 560.000 toneladas. O sea que es una de las más grandes del mundo, va a estar acá frente a Paysandú. Eso también genera como cierto temblor, ¿no es cierto? Porque es decir, ¿cuál es la experiencia como para que avale un respaldo de estas características para tamaña empresa, ¿no? Así. Exactamente. No, nos estamos destacando también de las pasteras más grandes del mundo. Todo claro, eso. Claro. Y bueno, hay que revisar un poco. Están unidas porque juegan en conjunto. Claro. Porque Laura, estas empresas de producción de combustible sintético que nos venden como hidrógeno verde, porque nos están vendiendo como hidrógeno verde, no es para, es para el combustible sintético que va a ir en este fin más que nada para Alemania, están jugando con las pasteras y con la forestación. Es un mismo proyecto que arranca acá en Uruguay desde que nos asignaron este proyecto de las forestales, ¿no? Es un proyecto productivo asignado desde los ámbitos internacionales como lugar de la región, ¿no? También. ¿Y por qué es en conjunto? Porque el dióxido de carbono lo necesitan por las forestales, por lo que sale de la planta UPM, la biomasa, que con eso necesitan para alimentarse, para después fabricar el metanol. Necesitan capturar todo ese dióxido de carbono de estas plantas, lo que es la biomasa que se va a utilizar de las forestales, para después ahí recién tener la producción de metanol. Entonces, es un tentáculo de un mismo pulpo que está todo junto, enraizado con las pasteras. La energía es el eje central en todo este juego que nos toca y nos va a tocar afrontar en un panorama donde la estrella va a ser el agua, lamentablemente, porque ya tenemos que nuestro acuífero está haciendo... De ahí va a salir, más la contaminación que vamos a tener acá nuevamente más sobre el río Uruguay. Necesita mucha agua, demasiada agua, y nosotros somos ricos en agua. Entonces, tanto cada árbol que crece necesita esa agua, ahora se le suma esto. Es lo mismo en el mismo proyecto, y puede ser, como sabemos que en este mundo juegan los mismos capitales atrás, que se ponen distintas empresas, distintos nombres y distintas cosas. Y bueno, y es una, y la energía que estamos viendo que puede ir a más, mucho más, porque después otras más potentes de energías también van a necesitar agua. Es todo lo mismo. Nos van presentando como a poquito, ¿no? En estos años, parece son años, pero para ellos los proyectos son mucho más grandes, y vienen unidos todo. Y estamos, por eso nosotros hablamos que realmente es un saqueo del agua lo que vamos a sufrir. Exacto, está muy bien presentar, enmarcar así el tema, porque son los temas que van a estar en juego en el futuro. Porque está todo unido en lo mismo. Geopolítico, y estas empresas se llevan todo esto sin dejar ningún beneficio económico tampoco. Va directo, ¿no? Como el tren va directo de la planta de UPM al puerto y del puerto a Alemania. Y esto es lo mismo, es decir, el proyecto, la embarcación en que están estas plantas de combustible sintético, este tren va a transportar también este combustible sintético, no van a ser solo. Entonces, el riesgo fenomenal a la población uruguaya, que es esto. Bien. Por lo que implica este metanol, ¿no? Lo que es ante un accidente o lo que sea. Más allá de todas las consecuencias ya que estamos viendo sobre el agua y sobre el aire en toda la población en cuanto a salud. Exacto. Carlos, ¿algo que quieras decir para cerrar? No, estamos en una situación que está comenzando, por eso es muy valioso para nosotros poder expresarnos en este lugar y que nos escuche la audiencia, que CX36 la tiene muy generosa, ¿no? Vamos gracias por eso. Vamos a quedar en contacto, bueno, nos parece muy interesante también el trabajo académico y social que realizan ustedes. Así como lo hemos hecho con otros puntos de la Argentina. Hace un tiempo hablamos, por ejemplo, con la gente que está luchando contra la actividad petrolera a nivel oceánico, también en Argentina, tal cual, frente a Mar del Plata, si no me equivoco. Fue por ponerte un ejemplo, de lo que más allá de la gente de Gualeguaychú, en fin, que hace años que tenemos contactos. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a Laura, a Nancy, también por haber estado, y bueno, no va a ser la última vez que conversemos, seguramente te contactemos desde allá. Con todo gusto. Y un saludo al pueblo hermano entrerriano y a la gente de Colón. Bueno, muchas gracias. Hacemos...